24 minutos sobre las 11 de la mañana. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes con el repaso a lo que son los cultos en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, que ya les hemos venido informándoles, de todas formas a través de lo que es la propia hermandad, con, bueno, pues como decimos, diferentes actos que ya además se han desarrollado, el propio traslado en su momento hasta la parroquia por parte de la imagen, y también el inicio de la novena desde el pasado día 30 de agosto. Estamos en la recta final de los cultos en relación a la novena, pero también ya saben que llegarán citas tan destacadas como bueno, pues lo que es el recorrido procesional y esa jornada grande del 8 de septiembre, también bueno, pues la función del voto en el regreso posteriormente de la imagen hasta el convento de Capuchinos, o por ejemplo una de las grandes novedades en estos últimos años, cómo es el Rosario de la Aurora. Vamos a hablar de todo ello, y además vamos a conocer al protagonista en estos días de la novena, la persona encargada en esta ocasión, que no es otro que el reverendo don José Márquez Valdés. Nos acompaña ya junto al cura párroco de nuestra localidad, don Roberto Romero. Ambos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos conocer al detalle, ¿no?, cómo se están desarrollando esos cultos, que me imagino, como es habitual además, con gran devoción, ¿no?, por parte de los ubriqueños, y también conocer, como decíamos, al propio protagonista de la predicación durante la novena, José Márquez. En el caso de José, además, Roberto además nos lo comentará ahora mismo, pero bueno, es la primera vez prácticamente, nos comentaba, ¿no?, que llega a nuestra población, y bueno, pues conociendo durante estos días lo que es Ubrique. Roberto, ¿cómo están desarrollándose esos cultos? Decíamos, este fin de semana ya en la recta final prácticamente de la novena, que finalizará el lunes. Efectivamente, como todos los años, el pueblo de Ubrique pues le dedica a su patrona y alcaldesa perpetua unos solemnes cultos, que especialmente pues la novena, ¿verdad?, aparte de otros cultos más que hay, pero esta novena que bueno, que está preciosa. Yo no tengo otro calificativo que decirlo, que está preciosa. Preciosa porque, de nuevo, pues la devoción de los ubriqueños hacia su patrona, la Virgen de los Remedios, pues se está demostrando con una asistencia masiva, especialmente por las tardes, pero también por la mañana. Ya hace dos años que recuperamos la novena de por la mañana, y le estamos dando la oportunidad a las personas que por la tarde, por algún motivo, pues no podían, por motivos de trabajo o de algún empeño que tuvieran, no podían venir, pues le estamos dando la oportunidad de poder asistir a la novena por la mañana, y también con una asistencia considerable. Por tanto, hemos ganado en darle facilidades a todas las personas que desean acudir a la novena de poder participar, y además pues estamos llegando a más gente de esta forma. Porque hemos dado más oportunidades, y porque así además pues hemos descargado también un poquito la novena de por la tarde, que aún así sigue estando pues verdaderamente llena la iglesia de la gente que desea hacer este ejercicio de la novena. Y está preciosa precisamente por eso, por el cariño y la fe y la devoción que demuestra esta asistencia a estos cultos patronales a la Virgen de los Remedios. Así que por el momento imagino, ¿no?, que la parroquia ofreciendo una imagen de, bueno, pues afluencia preciosa, masiva, ¿no? Te digo, preciosa. Preciosa además también porque no solamente una asistencia masiva, sino además de personas de distintas edades, ¿verdad? Y que ves niños, jóvenes, adultos, personas mayores, lo cual te habla de que, bueno, de que está viva esta devoción a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, a la Virgen María, y que para el pueblo de Ubrique pues sigue siendo Un referente, uno de los puntales de nuestro pueblo, un símbolo y además pues una serie de valores, ¿verdad?, que están inculcados desde nuestros antepasados y que se están transmitiendo a las nuevas generaciones. Por tanto, pues una bendición. Y en esta ocasión, como decimos, en lo que se refiere a la novena, propiamente dicho, pues además ha supuesto la llegada a nuestra localidad, estamos conociendo al reverendo señor don José Márquez Valdés, de la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, misioneros claretianos. Ayúdanos, Roberto, a conocer a José Márquez. Bueno, pues todos los años la hermandad llama a algún predicador, ¿verdad?, para que bueno, pues nos hable de la Virgen María y de lo que eso significa para los cristianos. Y en esta ocasión pues han querido contar con un claretiano, que es como de forma abreviada se le conoce a los que pertenecen a esta congregación religiosa, un claretiano, que viene de Sevilla y que, bueno, pues hemos recibido con mucha alegría, porque aparte de que tiene muchísima experiencia como predicador de cultos de distintas hermandades, tanto de Sevilla como de Huelva, como de muchos sitios, pues además pues nos está trayendo verdaderamente una predicación y una palabra que nos está ayudando pues eso a contemplar a la Santísima Virgen María y a través de ella a su Hijo Jesucristo, que al fin y al cabo es el que los cristianos pues queremos contemplar y queremos seguir como maestro y como Dios de nuestras vidas. Por tanto, bueno, pues encantado de que esté aquí don José Márquez, Pepe, ¿verdad? Pepe Márquez, como él también nos dice que le llamemos, ¿verdad?, que esté con nosotros y que nos esté ayudando en esta labor de evangelización aquí en Ubrique. Pues yo creo que lo mejor es que él se presente. Así es, darle un poco de su trayectoria, de su vida y de qué le parece Ubrique también, ¿verdad? Le insistimos, por supuesto, en la bienvenida a nuestra localidad. Y nos decía José Márquez que prácticamente había visto Ubrique, pero por la carretera. Así que estos son los primeros días, en realidad, en nuestra localidad. Un día hace ya muchos años, la comunidad nuestra de claretianos de Sevilla vino a hacer un día de excursión por la ruta de los pueblos blancos. Y entonces pasamos por Villamartín, pasamos por el bosque, pasamos por aquí, pero muy así, es decir, saliendo de por la mañana y volviendo a casa por la tarde, todavía de día. Así que vimos realmente poco, ¿no? ¿La primera impresión que ha tenido de Ubrique en estos días? La primera impresión, que es un pueblo enorme. No pensaba yo que era tan grande. Aurelio me está haciendo hacer un recorrido todas las mañanas para ir viendo diferentes partes del pueblo. Estás tomando de guía turístico, ¿no? Sí, sí. Y después, aparte de esto, pues un pueblo muy bonito, realmente pintoresco, con todo el casco viejo, las calles con la cantidad de flores, las casas encaladas. Hay ciertamente muchas cuestas que a veces es difícil. Y comparado con Sevilla, es difícil subir, ¿no? Pero bueno, ahí está también la belleza del pueblo y de todo el marco que tiene el pueblo, ¿no? Realmente vale la pena estar por aquí. Nos comentaba Roberto que además usted está acostumbrado, ¿no?, a lo que es la predicación, así que imagino, ¿no?, que ha recorrido diferentes ciudades, diferentes. Yo en los años que llevo de cura he estado 18 años de párroco en Sevilla, en la parroquia San Antonio María Claré, junto al campo del Betis. Y después he estado también, primero 9 años y ahora llevo 2, en un equipo de evangelización popular. Es decir, aunque predicamos, como ahora la novena, pero no nos dedicamos fundamentalmente a predicar cultos, sino que nos dedicamos a ayudar a las parroquias a iniciar o a potenciar el aspecto evangelizador de los grupos parroquiales, de la comunidad parroquial. Por eso damos semanas evangelizadoras, damos misiones populares, y misiones populares no es estar unos días, sino es meter a una comunidad parroquial en un proceso evangelizador de un par de años aproximadamente. Es el seguimiento que nosotros vamos llevando. ¿Y qué le ha parecido, en cualquier caso, la devoción, ¿no?, que comentábamos con Roberto que existe en Ubrique? Y bueno, esta jornada, como suele ser habitual además, ¿no?, la parroquia ofreciendo una imagen de afluencia total, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente todos los días, desde el día 30, la parroquia no solamente se llena en todos los bancos y todas las sillas que hay puestas, que son muchísimas, sino que hay gente siempre de pie, ¿no? Y bueno, y gente que está una hora allí y se ve que está donde tiene que estar. Es decir, que no se está entretenida, que no están en otras cosas, sino que están metidas en la celebración. Y eso es importante. Por otra parte, pues hay mucha gente que está participando, los coros que están actuando, pues lo están haciendo muy bien, y todo eso pues contribuye, digamos, a que la gente se encuentre a gusto. Y en cuanto al mensaje que en su caso está queriendo trasladar durante estas jornadas. Mira, el mensaje que estamos viendo es, estoy como haciéndoles ver a la gente que tenemos que mirar con otros ojos la imagen de la Virgen de los Remedios. Nosotros sabemos cómo es la imagen, sabemos cómo es la cara de la Virgen, sabemos cómo está el niño Jesús, sabemos, pero estamos intentando profundizar en el significado de todo esto. ¿Cuál es el significado de los ojos de la Virgen, de las manos de la Virgen, el hecho de que la Virgen está unida a su Hijo Jesús, el hecho de que Jesús, la Virgen, nos lo está enseñando pequeño? En fin, todas estas cosas estamos intentando como profundizar en ellas, de cara a que después esto lo llevemos a la vida, ¿no? Porque si veíamos un día que la Virgen de los Remedios está siempre con Jesús, pues esto nos servía a nosotros para descubrir que también nosotros tenemos que estar con Jesús y no tenemos que echar a Jesús de nuestra vida. Y cómo, si estamos con Jesús, tenemos que estar también abiertos a la unión con los demás. Si la Virgen nos enseña a un Jesús niño, era un poco para decirnos que teníamos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos, es decir, para comprender las cosas de Dios, para ponernos en la onda de las cosas de Dios. Si la Virgen está sosteniendo al niño con la mano y tiene un cetro en la otra mano, bueno, ¿esto qué quiere decir para nosotros? Pues quiere decir que la Virgen, su mano no retiene al niño, sino que lo muestra, lo da. Nuestras manos tienen, por tanto, no que controlar, acaparar, robar, sino que nuestras manos tienen que estar para acariciar, para dar, para entregar. El cetro real, ¿qué significa? Pues la Virgen no tiene un cetro para ser reina, digamos, de Texas para abajo, con el poder y el dinero y de las cosas de aquí, ¿no? Sino que la realeza de María tiene que ver con la realeza de Jesús, que también tiene un cetro, pero el reino de Jesús no es de este mundo. Es decir, Jesús no ha venido a ser violento, no ha venido a ser poderoso, no ha venido a tener influencia, sino ha venido a entregar la vida. Esa es la realeza que tiene la Virgen y que tiene Jesús. Por tanto, nosotros, si veneramos esta imagen, pues también la Virgen nos quiere dar ese cetro, pero nos lo quiere dar no para que dominemos, sino para que entreguemos la vida por los demás. Así que un poco explicar también toda la simbología, pero bueno, trasladarlo, traducirlo un poco, ¿no? Llevarla a la vida, sí. Usted además, como párroco durante muchísimos años, nos ha comentado, quiero decir, que ha estado al pie de la calle, así que imagino que todo la predicación también lo enfoca a la problemática que pueda haber en la sociedad actualmente, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Que es tanta, ¿eh? Aquí veo que hay mucha gente trabajando. He visto también las fábricas, he visto pues las tiendas, y veo que hay mucha vida, hay mucho movimiento. Supongo que también aquí habrá paro, pero da la impresión de que a través de la piel el pueblo está como muy centrado en el tema de laboral, ¿no? ¿Y qué cuestiones, por ejemplo, está abordando durante estos días dentro de esas problemáticas, por ejemplo? Sobre todo la laboral, ¿lo comenta? He comentado algo de laboral. Ayer hablaba precisamente también de que la Virgen de los Remedios debería tener la mano en una pata cabra, ¿no? Porque a través de ella parece que ella puede asumir también pues los golpes que nos pueda dar la vida, nos puede asumir todo el tema laboral, todo el tema del trabajo, en fin, tantas cosas como los sudores, la fatiga de todos los ubriqueños. Y por ahí puede ir la cosa. Y después centrándolo mucho también en los aspectos familiares, los aspectos matrimoniales, en la necesidad de vivir unidos, en la necesidad de acercarnos los unos a los otros, de tener esa misericordia que nos lleve a no criticar los fallos de los demás, sino a poner ahí el corazón y poner ahí también la comprensión y el cariño, ¿no? Pues, por ejemplo, las jornadas que quedan, que restan, y la última, además, que se supone, bueno, pues todavía la más destacada, ya para culminar el próximo lunes, ¿qué mensaje va a trasladar en esos días? Bueno, iré un poquito en esta misma línea, es decir, hoy contemplaré otro aspecto de la Virgen, el hecho de que la Virgen está de pie, pero no voy a explicar ahora lo que voy a decir esta noche. Hay que esperarse esta noche. Y porque además esta noche le he dicho a la gente que se traiga un frasquito de colonia a cada persona, lo mismo que hace unos días les dije que se trajera una flor cada persona, ¿no? Otro día les diré que se traigan otra cosa. Y iremos viendo, pues, detalles que todavía faltan, es decir, esa cabellera tan abundante que tiene la Virgen, por ejemplo, ¿qué significado puede tener? Esa corona, ese resplandor, el templete que Ubrique le pone a la Virgen, ¿qué significado puede tener? Estos son los días que faltan, pero yo no voy a adelantar cosas, Habrá que ir, por tanto, y bueno, y seguro que además, coincidiendo con el fin de semana y la recta final, si ha sido bueno, pues un buen número de personas, si la afluencia ha sido masiva, imaginemos este fin de semana, ya el lunes, recordamos, Roberto, por tanto, finalizaría la novena, ¿no? Efectivamente, ahora ya pues tenemos los tres últimos días, hoy cuatro últimos días con hoy de la novena, en los cuales pues bueno, pues seguirán participando, porque quiero destacar esto, seguirán participando colectivos de nuestro pueblo. En estos días pues han participado, aparte de algunas de las hermandades ya de Ubrique, pues también han participado colectivos como Ubrique Dame Tu Mano, también ha participado el Ubrique Unión Deportivo, que estuvo haciéndole una ofrenda de flores a la Virgen el miércoles. Después, ayer tuvimos los miembros de la Peña del Toro del Gallumbo, que también quisieron participar de la Eucaristía y hacerle también una ofrenda de flores. Y a lo largo de estos días pues seguirán viniendo otros colectivos del pueblo. Queremos de esta manera pues resaltar, ¿no?, que la Virgen es patrona de todos los pueblos, de todo el pueblo de Ubrique, y que bajo su manto pues queremos poner a todos los colectivos y a todas las personas que ella tiene como madre. Y por eso pues este año pues hemos querido ir dándole participación, ¿verdad?, a todos estos colectivos, y pues el año que viene continuaremos con aquellos que a lo mejor este año pues no se han enterado o no han podido participar o por lo que fuera. Entonces pues queremos que todo el mundo pues pueda participar en estos cultos patronales, que son de todos, porque es el pueblo de Ubrique el que conserva esta devoción a la Madre de Dios en esta vocación de Nuestra Señora de los Remedios, y por tanto pues seguiremos en esta tónica durante la novena. Yo quería pues recordar también que el último día de la novena, el día 7, pues tendremos por la mañana el Rosario de la Aurora. Tú cuando te hablabas decías una novedad, ¿no? Ah, lo hemos recuperado, porque siempre había Rosario de la Aurora. Es más, en las convocatorias de hace 40, 50 años, no solo había Rosario de la Aurora un día, sino que todos los días de la novena había Rosario de la Aurora en los cultos que Ubrique le dedicaba a su patrona. Entonces, bueno, pues hemos recuperado por lo menos este último día de la novena el Rosario por las calles del pueblo con el Sin Pecado de la Virgen, anunciando ya pues que la Virgen va a salir en procesión para encontrarse con todos sus hijos de Ubrique. ¿Será el segundo año o tercero? Este es ya el tercer año que lo vamos a hacer, sí. Y lo cierto es que desde el principio, del primer año, también ha habido un respaldo, una respuesta unánime estupenda. Yo estoy muy satisfecho, por supuesto, como párroco, con la respuesta de la gente a los cultos, a todos los cultos, pero claro, especialmente a este Rosario de la Aurora que se ha recuperado, y bueno, pues es temprano, es a las 7:30 de la mañana, el día 7 a las 7:30 de la mañana, pero sin embargo, pues como la gente pues lo ha acogido con mucho cariño, las personas mayores que lo recuerdan de cuando eran pequeñas, ¿verdad?, y se hacía, y la gente pues más joven, pues que lo ha acogido con muchísimo cariño también y con muchísima devoción en esto del Rosario de la Aurora. ¿Cuál sería el significado? Digo, por centrarnos un poco. Bueno, pues el rezo del Rosario es una oración mariana que los cristianos, pues estupenda y muy recomendable, ¿verdad? Porque a través de los ojos de la Virgen María contemplamos los misterios que decimos, o sea, los acontecimientos de la vida del Señor. Y entonces a través de los ojos de la Virgen María pues los vemos quizá pues de una manera pues mucho mejor. Y entonces al rezar el Rosario pues nos encomendamos a la Virgen, ¿eh? Y la ponemos en el centro de nuestra vida. Y entonces, pues bueno, pues los cristianos normalmente rezamos el rosario. Lo que pasa es que en ocasiones de celebraciones marianas importantes, como puede ser estos cultos a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, pues existe esta tradición de hacerlo por la calle cantado, el rosario cantado, que además es muy, muy, muy de nuestra tierra. Y bueno, pues antiguamente incluso se hacía por campanilleros, que se decía, ¿verdad? Con la música de los campanilleros, nació precisamente para anunciar el rosario de la aurora, los que iban con las campanillas anunciando el rosario de la aurora. Y bueno, pues hemos querido recuperar en la inmensa mayoría de los pueblos de nuestra Andalucía, hay en los cultos patronales rosario de la aurora, no solo un día, sino por ejemplo en Villamartín, que ahora está también la novena de la Virgen de las Montañas, hay rosario de la aurora todos los días de la novena por la mañana. Aquí, bueno, pues lo tenemos el último día y vamos a ir recuperando esto, pues poco a poco. Pero bueno, pues este es el significado, ¿no? Ver a través de la Virgen María los misterios de la vida de Cristo, ¿verdad? Y el rezo de las Ave María, la contemplación de los misterios, la encarnación, la pasión del Señor, su resurrección, pues nos va acercando a Jesús, ¿verdad? Y este es el sentido del rezo del rosario y el rosario de la aurora, que se hace eso a la aurora del día. Cuando comienza el día, pues nos encomendamos a la Santísima Virgen María y anunciamos que ya se acerca su día, que es el día 8 de septiembre, el día grande el día de la Natividad de la Virgen y el día grande de Ubrique, de la patrona, de su patrona, la Virgen de los Remedios. Para las personas que no hayan participado en los dos años previos, ¿por dónde sería el recorrido? El recorrido prácticamente es muy similar al recorrido de la Virgen, el recorrido que sigue la Virgen, a excepción de que cuando llegamos a lo que conocemos como la Pilita Abajo, ¿verdad? Aquí en Ubrique, la Plaza de Cristóbal Colón, pues cuando llegamos ahí, en vez de coger por la calle San Sebastián hacia la calle de la Virgen de los Remedios, pues se sube por la calle de los Solanos y ya se enlaza directamente con la calle Botica y vuelve a la plaza. Pero prácticamente es el mismo recorrido de la Virgen el día 8 de septiembre. Pues pasamos, si te parece, al 8 de septiembre, día grande, y bueno, pues como suele ser habitual, la función solemne, que será tanto matinal, bueno, de hecho a las 9 y a las 11 y ya por la tarde, ¿no? Efectivamente, el día 8 de septiembre la Iglesia celebra la Natividad, el nacimiento, el cumpleaños de la Virgen, vamos a decirlo coloquialmente para que todos nos entendamos, el cumpleaños de la Virgen, ¿verdad? Entonces, pues en muchos pueblos, como es aquí en Ubrique, pues se celebra el Día de la Patrona, es el día grande, el Día de la Virgen, como se dice en todos los pueblos, el Día de la Virgen. Y entonces, pues un día de fiesta, no solamente porque no se trabaja, sino porque verdaderamente los corazones de los hijos de la Virgen de los Remedios pues se llenan de alegría por contemplar a su madre y lo que ella significa para todos los cristianos. Y entonces pues lo vivimos especialmente con los cultos, con la Eucaristía solemne, que tendrá lugar a las 11 de la mañana en la parroquia, la función principal de la Virgen de los Remedios, del Día de la Virgen. Pero después, porque bueno, pues son muchas las personas que ese día se acercan a la parroquia a celebrar la Eucaristía, tendremos a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde pues misa también, delante de la Virgen de los Remedios, para también pues darle cabida a todas las personas. Pero la función solemne, la función principal, tendrá lugar a las 11 de la mañana en la parroquia. Y estará concelebrada pues por varios sacerdotes, de nuestro arciprestajo, también por el predicador de la novena. Y bueno, pues tendremos eso, la función principal de la Virgen de los Remedios. Uh-huh. Con la asistencia también pues de los colectivos y de todas las instituciones de nuestro pueblo. Ya por la tarde, el recorrido procesional que hemos comentado ya con integrantes de la Hermandad, de la Virgen de los Remedios. Dentro de lo que es el recorrido procesional en el caso de Ubrique y en comparación con otros lugares, no sé si notas algo destacable, singular, que... Bueno, pues esta es una procesión muy tradicional. Yo lo digo así, ¿no? Porque yo desde que llegué, bueno, pues yo estaba acostumbrado a lo mejor a unas procesiones en las que había pues más representación de hermandades y tal en el cortejo de la patrona, y sin embargo aquí pues sigue siendo muy tradicional en cuanto que la gente va acompañando a la Virgen, ¿no? Alrededor, y bueno, pues esto es muy bonito, esto también es muy bonito, ¿eh? Quizá pues no tenemos que copiar de ningún otro sitio, porque muchas veces, bueno, pues se va acompañando a la Virgen y esto es bonito. Es verdad, pues que lo tenemos que hacer con todo el respeto del mundo y con todo el cariño del mundo, y así lo haremos. Y bueno, pues iremos acompañándola por estos sitios tan preciosos que tiene nuestro pueblo, ¿verdad? Yo, bueno, pues me gustan todos los sitios del recorrido de la Virgen, la verdad. Desde la salida hasta la recogida, todos los sitios me gustan mucho. Pero a mí, por lo menos, especialmente, personalmente, me gusta mucho cuando va bajando por la calle del Perdón, ¿eh? Por la calle del Perdón y vas hasta lo que es el campanero de la parroquia. Ese me gusta especialmente, aunque me gusta todos los sitios donde ve la Virgen. La verdad es que la hermandad de la Virgen de los Remedios y lo que es la patrona en sí, ¿no? Además unifica lo que son los sentimientos de muchos ubriqueños, personas que estén más apegadas o menos a la iglesia, pero que ese día y en torno a la patrona, la verdad es que existe ahí unanimidad y un gran respaldo, ¿no? Y devoción, ¿no? Efectivamente, es un símbolo de nuestro pueblo, es un referente de Ubrique, En Ubrique pues hay varios referentes. Está, por supuesto, la piel, el trabajo de la piel y todo esto, pero el San Antonio, ¿verdad? La imagen del San Antonio, pero después en el corazón de los ubriqueños está la Virgen de los Remedios, su madre patrona, que durante siglos pues ha sido un referente para todos los ubriqueños y lo sigue siendo como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues ese día vendrá no solamente los que están aquí en el pueblo, sino que viene gente ubriqueños, ¿verdad?, que están en otros sitios, que por motivo de trabajo o de situación familiar o lo que sea, pues están fuera y se acercan y la verdad es un día de encuentro también de las familias, de ir a ver a la Virgen con la familia. Bueno, pues todas estas cosas que son tan bonitas y que es el gran milagro que nos hace la Virgen de los Remedios todos los años, ¿verdad? El estar unidos, porque eso es muy importante. Muchas veces hay eso, pues divisiones, enfrentamientos, problemas, ¿verdad?, entre la gente del pueblo, y ahí se nota pues que eso, porque se ha metido, vamos a decirlo así coloquialmente, que se ha metido el demonio por medio, ¿no es verdad? Y parece que hay pues esos enfrentamientos, esas divisiones, y viene la Virgen ese día pues a unirnos y a decirnos que bueno, que somos hermanos y que bueno, que tenemos que ir a una para, bueno, pues para mejorarlo todo y para que todo sea mejor. ¿Qué le parece, por cierto, aunque esto es una coincidencia del calendario también, ¿no?, en definitiva, el hecho de que el Día de la Patrona coincida con el arranque de la feria en nuestra localidad? Bueno, la feria empieza a las medianoche, que ya a esa hora la Virgen estará recogida, porque normalmente sobre las 11 pues está la Virgen ya está recogida. Por tanto, no tiene por qué interferir. Lo importante es que todos, ¿verdad?, pues nos respetemos y podamos llevarlo todo a cabo y todo el mundo pueda disfrutar y pueda estar en todo lo que le guste. Así que no hay ningún problema, porque gracias a Dios y el ayuntamiento también ha respetado perfectamente que la Virgen pues se recoge a eso en torno a las 11 y la feria pues empieza después a partir de las 12, si tengo entendido, vamos. Sí. Por lo cual no tiene que haber ningún problema y bueno, y además recordemos que el origen de nuestra feria es las fiestas y ferias en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Ese es el origen de nuestra feria, es la historia, y por eso pues no se tiene que contradecir ninguna cosa con la otra, al contrario, pues estamos contentos porque es la fiesta de la Virgen y lo vamos a celebrar también pues encontrándonos en las casetas y disfrutando todos juntos, ¿verdad?, de estos días de fiesta. Y dentro del recorrido, ¿no?, ya por ir finalizando con respecto a lo que son los cultos, quedaría ya lo que es la función solemne, ¿no?, del voto el día 13 en esta ocasión, y lo que sería el traslado de regreso de la imagen, ¿no? Efectivamente, ya pues desde el año 1855, si no recuerdo mal, ¿no? Eso es. El pueblo de Ubrique le hizo este voto de agradecimiento, de acción de gracia por los beneficios y la recibido, ¿no?, por la intercesión de la Santísima Virgen, y por eso siempre el domingo después del día 8 de septiembre se celebra esta función del voto y la procesión también votiva, en la cual la Virgen regresa hasta la iglesia donde normalmente está recibiendo culto, que es la iglesia del antiguo convento de Capuchino. Y bueno, pues tendremos también la función solemne a las 12 de la mañana y después por la tarde otra misa a las 7 de la tarde, ya antes de la salida de la Virgen, y la procesión votiva, que en esta ocasión pues ya el recorrido es más por el casco histórico, por el casco antiguo, por la parte del San Antonio, de la torre, de todo esto, ¿verdad?, que también pues tiene unos sitios preciosos, ¿verdad?, para poder acompañar y contemplar a la Virgen. Y además, pues recordar, ¿no?, que desde el año pasado los miembros de la agrupación de San Antonio pues están confeccionando unas alfombras de sal allí en la calle de la Torre, ¿verdad? Y este año pues también pues van, el año pasado hicieron dos paños, este año van a hacer creo que cuatro paños, por lo cual se va a ir incrementando esta alfombra de sal, que también en muchísimos pueblos pues se confecciona en honor a la patrona, para que cuando pase pues esté la calle, ¿verdad?, adornada y exornada. Y bueno, pues lo van a llevar a cabo de nuevo los miembros de la agrupación parroquial de San Antonio en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Ellos además me han pedido que anime a la gente, a que los que quieran colaborar en la confección de esta alfombra de sal, en la que por cierto también colabora el ayuntamiento, con que aporta la sal, pues que los que quieran hacerlo, pues durante el día este del voto, ¿verdad?, desde el mediodía estarán allí en la calle de la Torre confeccionando este adorno para cuando pase la Virgen. Así que animamos a todos los que quieran participar en la confección de esta alfombra de sal, pues que se acerquen por allí a partir del mediodía, el día del voto, el día 13 de septiembre, para colaborar también en este exorno de la calle. Y bueno, pues renovaremos este voto a la Virgen de los Remedios y la acompañaremos de nuevo hasta el convento, donde seguirá durante todo el año recibiendo culto. Todos los sábados tenemos la Eucaristía a las 8 de la tarde y el rezo de la salve. Y después el convento está abierto para el rezo, para la visita a la Virgen de los Remedios durante todo el año, todas las mañanas. Así que tenemos oportunidad de tenerla a ella pues siempre presente, y de poder visitarla continuamente, no solo en estos días de culto de las patronales, sino durante todo el año. Ella nos acompaña. Estos cultos, por cierto, digo, por asemejarlo un poco a lo que es la vida cotidiana, ¿no? En el caso de Ubrique, la feria marca el inicio del curso, también el curso escolar, y de un nuevo ejercicio, podemos decir, para todo el pueblo. En el caso también de la iglesia, de la parroquia, también supone lo mismo. Aquí comienza incluso antes. Aquí el día que llevamos la Virgen a la parroquia ya empieza el curso en nuestra parroquia. Es una cosa curiosa, ¿no? Que nosotros ya prácticamente en la parroquia hemos comenzado el curso con estos cultos patronales, y ya evidentemente justo después, cuando ya pase la feria y el día del voto, pues comenzaremos ya la catequesis con los niños, con los jóvenes, con todos los grupos de la parroquia, y comenzamos ya la vida ordinaria de nuestra parroquia, porque es verdad que durante el verano pues siempre hay un poco más de descanso, de tranquilidad, de tal, que es normal. Pero ahora ya pues de nuevo comenzamos el curso y con muchas ganas y de nuevo pues con todas las actividades propias de la labor de la iglesia en nuestro pueblo de Ubrique. Los cultos que, en ese sentido, en el caso de nuestra localidad, supone un poco un punto de encuentro o de reencuentro, ¿no?, de nuevo para ese nuevo ejercicio. Empezar con fuerza de la mano de la Virgen. ¿Con quién mejor? Pues ya decimos, son los cultos que siguen desarrollándose, ya lo saben, desde el pasado día 30, aunque previamente el 22 de agosto tuvo lugar ese traslado desde el convento hasta la parroquia. Los cultos que ahora mismo, bueno, pues se centran en lo que es la solemne novena, y de hecho, como han podido comprobar, nos acompaña también el reverendo don José Márquez Valdés, que está siendo el responsable de la predicación durante estas jornadas. En principio nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar, Roberto. Yo lo que quiero es de nuevo darle las gracias, en primer lugar, a don José Márquez por su presencia aquí con nosotros, que ha venido a prestar este servicio a nuestra parroquia de Ubrique, a nuestra comunidad cristiana de Ubrique, agradecerle su presencia, su palabra, su hacer sacerdotal, como celebrar nuestros cultos con nosotros, también en la residencia de ancianos, con los ancianos, agradecérselo de verdad, de corazón. Y después agradecerle a todas las personas que de una u otra manera hacen posible estos cultos a la patrona de Ubrique. En primer lugar, a la hermandad, a su hermano mayor, a la Junta de Gobierno, a todos los colaboradores de la hermandad, que verdaderamente pues estos días pues se quitan todo ese tiempo, no solo estos días, todo el año, de su familia, de sus trabajos, de muchas cosas, para poder, ¿verdad?, ofrecer a la Virgen este tributo de esta devoción, este cuidado de la devoción a la Virgen de los Remedios, a la hermandad, a los devotos, a todas las personas, incluso a los que están en el puestecito que tienen allí puesto de recuerdito de la Virgen de los Remedios, que están todos los días desde las 8:30 de la mañana, están allí, a todos, a los monaguillos, al sacristán, a todas las personas que hacen posible que estos cultos a la Virgen de los Remedios pues vayan saliendo y sean de una forma estupenda. Y por supuesto no nos podemos olvidar a estas mujeres, que son las que están todo el año, no solamente durante los cultos, pues arreglándole las flores a la Virgen, al cuidado y la limpieza del convento, de la parroquia. Son de verdad reflejos de que el Señor mueve los corazones y de que a través de la Virgen pues se puede hacer grandes cosas. Pues nos vamos a quedar aquí, lo dicho. Por cierto que hablamos con José Márquez Decíamos que es la primera vez prácticamente que viene a Ubrique, pero no sé yo cómo llega el contacto para venir un poco a lo que es la predicación de la palabra aquí en la novena. Digo, si conocía a gente de Ubrique, por tanto... No conocía a nadie. Por lo que se ve, Jesús González habló con alguien que conocía en Alcalá de Guadaira. Y entonces, este de Alcalá de Guadaira, que es conocido mío, pues le puso en contacto conmigo. Entonces, cuando me llegó la invitación, yo hablé con el equipo misionero con el que estamos, a ver si cuadraba en esta fecha poder venir aquí 9 días. Y cuando me dijo que sí, pues entonces, adelante. Y por eso he venido. Ya después Jesús me puso en contacto con Mari Carmen, que es la que llevaba un poco la organización del culto de estos días. Y nada, adelante. Yo, y la verdad, contentísimo, porque me encuentro aquí como en casa. La gente la he visto muy acogedora, muy servicial, que hacemos amigos enseguida. Pues nos alegramos de ello, y lo dicho, por supuesto, bienvenido a nuestra localidad, que repita muchas veces por aquí por Ubrique. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado, tanto a José Márquez, recordamos, reverendo, que está predicando la palabra en la novena, reverendo de la Congregación de Hijos del Inmaculado Corazón de María, misioneros claretianos. Lo dicho, muchísimas gracias, y también, por supuesto, al párroco de nuestra localidad, Roberto Romero, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre por vuestra atención y por vuestra disponibilidad para dar a conocer todas las cosas que desde la Iglesia pues llevamos a cabo.